Desde la Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios venimos movilizándonos al Ministerio de Educación desde el año anterior con los mismos reclamos. ¿Qué pasa? Hace un mes nos dieron una reunión en el Ministerio con los encargados del área de infraestructura regional y conectar igualdad, que eran dos ejes por los cuales nosotros nos movilizábamos. Hoy la realidad es que la mayoría de los colegios de nuestra ciudad, las obras están paradas de arreglos edilicios. Y por ejemplo, en mi caso, el Colegio Normal 1 se encuentra en peligro de derrumbe edilicio, porque tenemos un gimnasio que se está desprendiendo todo el techo. A esto se le suma la falta de cumplimiento por parte del programa Conectar Igualdad, donde el plazo de entrega de netbooks finalizó. Y muchas de las que se entregaron llegaron a los colegios, como por ejemplo la media 13, rotas y bloqueadas. Es por eso que la última reunión acordamos poner un plazo de un mes para que pasen por nuestros colegios a ver el estado en que se encuentran los edificios, hacer una nota y bueno, y ahí ver las soluciones correspondientes, ¿no? Al igual que conectar igualdad. Pero bueno, el plazo pasó, no se cumplió. Y bueno, hoy que salimos a las calles. Bien, entonces ya pasó un mes de esta reunión y no se han cumplido, digamos, los resultados que ustedes demandaban. ¿De qué escuelas hay estudiantes que están organizados en relación a estas demandas? El Colegio Normal 3, Normal 1 sería las dos agrupaciones que formamos parte de la coordinadora. Uh-huh. Después, Colegio Normal 2. Bueno, el liceo apoya el reclamo, muchos colegios privados que, bueno, van con su reclamo de que en sus colegios no les permiten hacer un centro de estudiantes. Claro. Después la media 13, la escuela 10, la media 7 de Arturo Seguí, la técnica 5, la técnica 3, el Albert Thomas, que hace un par de semanas hicieron un corte de calle. Sí. Y entre otras escuelas. Es bastante significativo el número de escuelas que están movilizándose por distintas demandas, y es interesante. Claro. Uno de los puntos que ustedes plantean en relación al presupuesto que hay destinado para escuelas públicas, que es muy bajo, y la situación de infraestructura en la que se encuentran, y como correlato lo que sucede con las escuelas privadas, ¿no? Que sí. Siguen estando subsidiadas por el Estado. Sí, los colegios privados apoyan a este punto, ¿no? Del bajo presupuesto que estamos recibiendo las escuelas públicas. Uh-huh. Pero sin embargo, sacan a la calle, ¿no?, su reclamo de que hoy un centro de estudiantes es algo tan básico, algo que es un derecho para todos, para ellos les ponen miles de trabas y hay una resolución que los avala. Pero, sin embargo, la misma no se aplica en los colegios. Claro. Efectivamente, tiene que ver con también la libertad de poder organizarse ahí los estudiantes. Claro. ¡Ay! A todo esto se suma de que el año anterior el exministro de Educación, Mario Porto, lanzó un decreto, la 4.268, que obliga a partir de este año a todos los colegios de la provincia a realizar las elecciones de conducción en los centros de estudiantes durante la semana de septiembre. Es decir, una fecha donde todos deberíamos unirnos, ¿no? Por lo que es conmemorar a los compañeros desaparecidos. Claro. Nos dividen realizando las elecciones. Efectivamente. Y además, ustedes están pidiendo la derogación de esta resolución. Claramente, sí. Bien, y por último, una de sus demandas, al menos en el comunicado que largaron como coordinadora, tiene que ver con educación sexual en todas las aulas. Bueno, sí. ¿Por qué? ¿Esto no se está realizando? Eso sí, en los colegios, a partir del cuarto año, nosotros tenemos una materia que es salud y adolescencia, que depende de cada profesor en realidad, y se toca un par de clases lo que es educación sexual. Pero de manera muy simple, muy retrógrada quizá, y además creemos que a partir del cuarto año es un poco tarde, quizás debería empezar ya desde séptimo. Claro. Haciendo talleres, y en realidad los colegios, los contenidos relacionados a este tema son muy, muy pobres. Bien, sí, queda claro. Entonces, y además en los colegios privados, que además en muchos casos ni siquiera se da ningún tipo de materia vinculada a la educación sexual. Bueno, claro, Ada, si querés, comentanos nuevamente la convocatoria, repetí qué es lo que van a hacer hoy. Bueno, la convocatoria es a las 13 horas en el las afueras del Ministerio de Educación. Bueno, ahí esto lo va a encabezar la Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios y va a venir a apoyar la FULP, la Federación Universitaria, la Coordinadora de Terciarios y el SUTEBA.